Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Allí en la 690, Julio Pardo operando técnicamente, en el estudio Víctor Basterra, de la Retaguardia, Natacha Bianchi. Y aquí haciendo su entrada con el mate y el termo, mi compañera Rosaura Barleta, ahí ya lista en la gatera para tomar mate, por lo menos. Sí, estoy un poco agitada, pero era necesario. Muy bien, sí. Bueno, acá no hay problema, yo tomo agua, no tomo mate. Va, el mate es agua, pero es... Es agua con yerba. Es agua con yerba, yo tomo agua fría. Bueno, Rosaura, hoy me parece que vamos a tener un programita largo, no largo, un programita que vamos a tener muchas cosas y nada, ¿por dónde vamos a arrancar? Bueno, en realidad fue un tema que venimos acarreando hace varias semanas y la verdad es que encontramos la forma de unificar dos cuestiones interesantes para poder charlar en una entrevista para abrir el programa. Una es la situación docente de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires. En realidad es a nivel nacional, pero digamos en la provincia de Buenos Aires se da una particularidad que no sé si se repite en todo el país, que es que hay una gran cantidad de centrales sindicales regionales opositoras a la línea de Baradel, La Celeste. Por ese motivo es que nosotros hoy estamos en comunicación con Romina del Pla. Romina del Pla es secretaria general del SUTEBA en La Matanza y además ella en este momento está en la marcha por el 8 de marzo, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que nos interesaba también que nos pudiera dar una mirada sobre ese tema. Básicamente, ese es el tema de entrada de hoy. Bueno, veremos si podemos hacer la comunicación. Mientras Natacha trata de comunicarse, vamos a hacer una pausa, una cortinita, y tratamos de restablecer la comunicación. Sí, ahí parece que ya la tenemos, la comunicación, entonces. Bueno. Entonces ya está la comunicación con Romina del Pla. Yo voy a... Hola. Romina, ¿estás al aire? Ojo con lo que decís. Hola. Hola, Romina. Hola, Romina. Bueno. Se escuchan voces, pero no sé si Romina nos está escuchando. Hola. Hola, ahí entre la marcha y demás se hace un poco difícil. Hola. Hola. No nos escucha Romina. Romina, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a una pausa y esperamos que se contacte con nosotros. Algo está pasando por esos teléfonos. Así suele pasar. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ahora sí estamos otra vez aquí. A ver si tenemos más suerte para encontrar a Romina. Romina, ¿estás por ahí? Hola. Romina, ¿nos escuchás? Hola, Romina. Bueno. La línea telefónica está abierta porque se escucha. Sí, se escucha. Bueno, casi que se escucha la marcha. Son esas cosas de la comunicación que suele pasar. Bueno, dejamos ahora a Nati, y en todo caso lo que podemos hacer es, vamos al otro tema que teníamos, que es el de el atentado en Nuevo Encuentro también, que era algo que el sábado a la noche se hizo, un acto de inauguración en un local así en la calle Padilla y Gurruchaga. En Villa Crespo. En Villa Crespo, sí. Y bueno, hubo un atentado, hubo tiros desde un edificio. Allí hay, enfrente hay una manzana muy grande, que hay tres torres. Claro, y sí. Aparentemente, pues en el único lugar donde puede haber salido los disparos, hubo dos personas heridas, dos mujeres, evidentemente, tiraron al bulto. Y bueno, el domingo se hizo una conferencia de prensa, sí, para denunciar el hecho y contar las distintas acciones que van a seguir adelante. Y lo que quiero es ver si allí yo estuve. Yo en realidad soy del barrio, vivo a menos de tres cuadras de ahí. Ah, mira, yo curso ahí. Claro, estás ahí en Éter. Y teníamos unos audios tenemos el primer audio, es de José Cruz Campagnoli, que es uno de los dirigentes de Nuevo Encuentro y legislador, que cuenta cómo fueron los hechos el día del ataque, ¿no? ¿Lo podemos poner, Nati? Estábamos acá en el acto de inauguración del local de Nuevo Encuentro. Yo estaba haciendo uso de la palabra en un escenario que está acá a pocos metros. De repente escuchamos ruidos como de disparos, nos sorprendemos y vemos que hay dos personas heridas. Yo corto el discurso, bajo a socorrer a las heridas, nos damos cuenta que están heridas con bala de plomo, nos impactamos más, llamamos al SAME, viene la policía metropolitana. Bueno, rápidamente trasladamos a las personas heridas al hospital Durán, por suerte no revestían gravedad, pero podía haber sido una tragedia porque las balas pasaron a centímetros de la cabeza de estas personas. Había 350 personas, 400 personas acá reunidas, y la verdad que nos conmocionamos y sentimos una profunda bronca por lo sucedido. Bueno, y planteamos ayer y hoy también justicia para esto, que la fiscalía investigue, que el juez actúe rápidamente. Creemos que tiene que haber órdenes de allanamiento para poder investigar y resolver rápido esto, y que no tiene que haber cadena de impunidad, porque si hay impunidad en este caso, eso garantiza vía libre para que otras personas se consideren que están habilitados a cometer atropellos de esta magnitud que puede costar la vida humana. Así que, la verdad, conmovidos, movilizados, pero sin miedo, sin temor y con ganas de seguir adelante para defender la democracia. Bien, ahí entonces escuchábamos a Juan Cruz Campagnoli, que contaba cómo habían sido los hechos. Y bueno, entre otras dirigentes de Nuevo Encuentro estuvo su máximo dirigente, ¿no? Martín Sabatella, que también decía esto. Militantes local es básicamente un asesino, una persona que dispara a 400 personas. Fíjate que a una le atravesó el brazo y a otra le atravesó el hombro. Ahora, esto por centímetros podía haber causado la muerte, y hoy estaríamos lamentando la muerte de dos ciudadanas militantes políticos. Entonces, un hecho brutal de violencia política que repudiamos enérgicamente, que merece el repudio del conjunto de las fuerzas democráticas de nuestro país, que tiene que tener el repudio de todos. El presidente de la nación tendría hoy que repudiar enérgicamente, tendría que condenar este acto de violencia política que lesiona nuestra democracia y que podía haber costado la vida de ciudadanos argentinos. Entonces, la verdad que creo que esto tiene que ver con un contexto donde derrama desde un discurso, de una violencia verbal, violencia discursiva, derraman estas prácticas, en algunos casos de violencia institucional o en algunos casos donde alguien se cree que está habilitado para disparar a mansalva a militantes políticos. Estamos ahora de los 40 años, estamos ahora de los 40 años de golpe militar. ¿A usted le parece un hecho aislado o le parece que hay un contexto propicio para esto? Lo parece que esto tiene que ver con lo que estamos viviendo en la Argentina, de un discurso de mucha violencia, de un discurso donde se quiere asociar la militancia política a ñoquis, vagos, corruptos, donde se habla desde las más altas esferas del poder de la militancia como la grasa militante que hay que extirpar. Me parece que es para degradar la actividad política, que es para degradar la militancia política, y degradar la política significa degradar la herramienta que media a favor de los intereses populares ante los grupos concentrados económicos y corporativos. Pero digo, evidentemente hay una estrategia puesta en eso y que hay que tener mucho cuidado porque puede suceder lo que estamos viviendo. Bien, ese era Martín Sabatella. Y por último, vamos a escuchar el audio de también allí que nos juntamos algunos periodistas después de la conferencia de prensa, y hizo unas declaraciones Daniel Filmus, que también estuvo allí. Hubo muchos dirigentes prácticamente de todo el espectro político del kirchnerismo, junto con artistas. Estuvo Horacio Fontova, estuvo Marilina Ross, estuvo Liliana Herrero, que cantó una canción después, muchas adhesiones, incluso obviamente de otras organizaciones políticas, sociales, solidarizándose con estos dirigentes y con estas mujeres que fueron agredidas y fueron heridas con balas de plomo. La podían haber matado, la verdad que tiraron al voleo, pero mal. Vamos a escuchar a Daniel Filmus. Bueno, es un hecho de una gravedad sin precedentes para la democracia argentina. No hay muchos antecedentes que del 83 en adelante hubiera atentados de esta magnitud. Yo estuve ayer a la noche acá, apenas ocurrió el hecho, y la verdad que lo que intentan hacer es amedrentar a la población para que no participe políticamente. Hay que esperar, y creo que es la demanda de todos, de todas las fuerzas políticas, no solo del Frente para la Victoria, hay que esperar que la justicia trabaje y que se encuentre a los culpables. Cuando un hecho de esta magnitud no encuentra respuesta en la justicia, está condenado a repetirse. ¿Qué tipo de mensaje cree que da un hecho como este? Bueno, a la no participación. Ayer hablábamos con muchos compañeros que tenían a sus hijos acá, porque era una fiesta familiar, y decían, bueno, yo nunca más voy a ir con mi hijo con este peligro de que hubiera algún tipo de atentado de esta naturaleza. Por eso es muy importante que se encuentre quiénes fueron los que hicieron este hecho y se los castigue, que la justicia actúe. Nadie puede reemplazar el papel de la investigación y de la justicia en estos casos. Insisto, uno vio muchas etapas en la política argentina. Cuando queda impunidad después de un hecho de esta magnitud, está condenado a que se repita. Filmus, ¿Metropolitana o la federal es la que tiene en este momento el caso? Ayer que tenía la investigación era un fiscal de la ciudad y la policía, un fiscal nacional, y la investigación la estaba llevando adelante la Policía Metropolitana. ¿Tienen algún indicio de dónde pueden haber venido los disparos, teniendo en cuenta que solo hay un edificio acá en Torre, enfrente? Bueno, es lo que tiene que trabajar la policía, no es la misión nuestra investigar, ¿no? Bien, bueno, así era lo que en general fueron sucediéndose en la conferencia de prensa y posterior. Estábamos comentando con Rosaura fuera de micrófono que podía haber sido. Ahí había varias versiones. Una de ellas que estaría para mí más cercana es esa. Ellos iban a cortar la calle, estaban cortando la calle porque estaban haciendo un acto, y es probable que algunos vecinos estaban protestando por ese hecho, porque había ruido, había música a las 11:30 de la noche. Está bien, igual era un sábado, primero. Claro. Era un sábado que en general se puede hacer. Es más, a unas dos cuadras de allí, hasta el fin de semana pasado, se bancaron todos los fines de semana los carnavales, la murga y el escenario allí en Escalabrini, Ortiz y Padilla y Camargo, justamente, o sea que más o menos lo mismo. O sea que puede ser que haya sido alguien medio loquito, cansado de todos esos supuestos ruidos y molestias. Pero, más allá de eso, primero que es un intento de asesinato, porque el tipo que que tira como tiró, tiró sabiendo que podía matar. Sí, hay una cuestión, uno en definitiva nunca termina de saber cuánto de todo esto que pasa puede estar arraigado al contexto político del momento. Aunque sea, digamos, un loco suelto, un psicópata o lo que fuera, evidentemente está envalentonado, digamos. Claro, sé si se relaciona con la realidad actual a nivel país, pero es una situación que... Entiendo, hace muchos años no se vive... Bueno, el denominador común de estas tres declaraciones que escuchamos justamente es eso, que independientemente de lo que fue, ellos plantean que hay un contexto político para esto. Si vos manijeás... Sí, de hecho el mismo día en Mar del Plata sucedió algo parecido en un local de la Cámpora, sí. Que tirotearon. Digo, evidentemente sí nos impactan mucho más a todos, pero también hay una sucesión de hechos que se está repitiendo con mayor frecuencia. Sí, bueno, nada, esperemos que por empezar se pueda esclarecer, cosa que lo veo medio difícil. Se estaba tratando de buscar ahí si hay algunas cámaras de seguridad, pero yo te puedo asegurar, son edificios torre que tienen 20, 22 pisos. Claro. Están bastante retirados de la línea de la vereda. Sí, sí, sí, son una especie de monobloc, pareciera. Son edificios que se hicieron en el año 97, lo hizo la empresa IRSA, que son la misma empresa y el mismo estilo de los que hay, las torres que hay ahí al lado del shopping Abasto. En Almagro. Sí. Allí funcionó durante décadas, desde 1910, 1920, la Fábrica Nacional de Calzado. En esa manzana funcionó la Fábrica Nacional de Calzado, que bueno, en los 90 la demolieron, ahí quedó esos terrenos vacíos, lo compró Irse, hizo unos edificios horribles en el sentido de la construcción malísima, la calidad y demás. Yo lo vi construir todos los días. Y bueno, cámaras de seguridad que haya para filmar es muy difícil que estén enfocando ahí. Además, la calle Padilla tiene una arboleda muy grande, claro. Entonces es muy difícil que enfoquen para arriba o incluso los domos, ¿no? Sí, me sigue resultando extraño. Es un barrio que tiene movimiento. Si bien es una cuadra dentro del barrio relativamente tranquila, relativamente oscura. Sí. Estamos a dos cuadras de Avenida Corrientes. Yo curso ahí a la vuelta y cursamos días de semana hasta las 11 de la noche, sigue habiendo movimiento, sigue resultando extraño, digamos. Evidentemente, si fue este vecino enojado y envalentonado, bueno, también tenía un problema ideológico, ¿no? Claro. Además de con la situación, sí, porque hay grupos de pibes en la calle a cualquier hora, digo, no es un lugar especialmente tranquilo, no es un pueblito No. A mí me sigue llamando la atención. Y bueno, pero tiene que ver con esto que estamos hablando. O sea que esperemos que se pueda resolver o por lo menos no vuelva a suceder en ninguno de los actos políticos que se hagan en cualquier lugar, más allá que uno esté de acuerdo, ¿no? Porque yo también puedo entender eso de que a veces te molestan el acto, el parlante y demás, pero bueno, eso es lo que también hace a la vida democrática. Seguro que este tipo que tiró o es un tipo que odia todo lo que es político, está cansado, pero está... Sí, nobleza obliga también decir que, digamos, esto no es la primera vez que sucede, si bien es novedoso, digamos, la frecuencia con que se ha dado, por lo menos ese fin de semana, ha sucedido con locales partidarios de otra índole, sí, en otros momentos. Algunos ataques hubo, sí. Algunos ataques hubo también hace un tiempo en Paternal un ataque a un local del Movimiento Evita, pero también a otros partidos y a otras organizaciones, y es interesante destacar porque a veces... no sé si debería decir esto, pero a mí no deja de llamarme la atención que tanto Nuevo Encuentro como La Cámpora hoy encuentran la solidaridad que encuentran y a veces hayan negado la suya, ¿no? En situaciones similares. Sí, sí. Me parece que hay que decirlo. También, seguro, seguro. Bueno, vamos a hacer una pausita, por ahí hay algún temita y volvemos. Nati.

¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente. Nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable, y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Quédate escuchando Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y habíamos comentado también, Rosaura, el conflicto que está sin terminar de los medios, ¿no? Hay varios medios que están, Tiempo Argentino, América. Sí, hay, digamos, varios medios que han sido vaciados y abandonados en la mayoría de los casos, especialmente del Grupo 23. El martes pasado, dábamos un informe sobre cómo comenzó la situación. La novedad hoy es que los trabajadores de Radio América, que es una radio que pertenecía al Grupo 23, que fue abandonada y que fue dejada, digamos, en manos de los trabajadores, que desde diciembre no cobran su salario ni su aguinaldo, han decidido, por lo menos por tandas de 3 horas, hacer una transmisión en el aire de Radio América, que es la 1190, al menos manteniendo al tanto a los oyentes sobre la situación de conflicto en todos los medios del Grupo 23, así que esa es una gran noticia. En acuerdo con el sindicato, con el CIPREVA, con el ATRAC y SAL, que son las otras dos grupos sindicales de la prensa, los trabajadores de Radio América entonces, de lunes a viernes, de 9 a 11, de 17 a 19 y de 21 a 23, van a empezar a poner al tanto del estado de situación del conflicto del Grupo 23, y entiendo que también van a generar contenido para la transmisión de la radio, así que bueno, es una noticia. Sí, están saliendo al aire. Yo venía, cuando venía para la radio, escuchándolos justo en esa hora, entre las 5 y las 7, e incluso están sacando al aire a los oyentes. Ah, mirá, no sabía. Sí, sacan al aire a los oyentes, que bueno, que le dan la adición, la solidaridad, y para quienes nos escuchan y no saben, lo que fundamentalmente están también es recibiendo ayuda económica, tanto en dinero como en especie. Fundamentalmente necesitan pañales, leche, comida, porque son muchas las familias que están sin cobrar desde noviembre. Hay que bancarlo, o sea, cada trabajador y cada trabajadora atrás tiene su familia. Sí, de hecho, en el caso de Tiempo, ellos daban su testimonio, digamos, de que además de por una cuestión política mantener tomada su redacción, también es una cuestión económica, ¿no? Ahí de alguna forma se sustentan entre todos, están recibiendo donaciones de alimentos, de productos básicos y de dinero que les sirve para subsistir, porque independientemente, digamos, de ser trabajadores de prensa, de reivindicarse ideológicamente desde ese lugar, de hacer periodismo, de investigar y demás, son personas que hace 3 o 4 meses están sin cobrar su salario, su aguinaldo, son familias, hasta el momento son 120 familias y son como 800 que todavía no saben cuál es su futuro. Digamos, hay algunos que están despedidos y otros que no, pero continúan sin cobrar y sin tener ningún tipo de respuesta. Los principales accionistas del Grupo 23, como siempre, es Polky y Garfunkel, siguen sin dar ningún tipo de declaración, ningún tipo de garantía de estabilidad, de sustento. Bueno, y los nuevos dueños tampoco, Martínez... Mariano Martínez, no se sabe quién es directamente. ¿Quién es? Sí. Son varios, porque se han repartido por varios grupos empresarios los medios de Grupo 23. También está ahora involucrado el Grupo Índalo, así que son muchos patrones a los que hacer reclamos y no sin inocencia se ha producido esta fragmentación, ¿no? Bueno, hablando del grupo Indalo, que es el dueño de otras radios y canales como C5N y Radio del Plata, en Radio del Plata también están en conflicto porque no han cobrado y están haciendo retención de tareas, 2 horas por turno, solamente pasando música. O sea que acá quedó bien al descubierto. Y digo también la situación del gobierno actual, ¿no? Al sacar y retirar la pauta publicitaria que venían recibiendo de parte del otro gobierno todas estas todos los dueños, porque los medios de comunicación, los trabajadores no recibían los subsidios, los trabajadores recibían un salario. Habría que preguntarse dónde fue a parar los cientos de millones que recibieron durante 12 años. Para que hoy dejen en la calle y sin pagarle a sus trabajadores. Pero la responsabilidad también del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no está haciendo absolutamente nada. Recuerdo hace como 15 días en una reunión, el Ministerio de Trabajo estaba por aplicarle una multa a Martínez, el nuevo dueño de Tiempo. Y bueno, aparecieron los abogados diciendo que bueno, que ellos iban a tratar de tener un plan de nuevo de reestructuración y demás. Entonces, el Ministerio de Trabajo aprovechó y dio marcha atrás, no le cobró ninguna multa. Por supuesto, después nadie siguió pagando nada, ni el grupo Indalo, ni el grupo de Spolky, ni Martínez. O sea que también la responsabilidad del Ministerio de Trabajo en un conflicto entre trabajadores y empleadores que no lauda o no hace absolutamente nada, ¿no? Sí, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, el Ministerio de Trabajo, digamos que en muchas oportunidades está completamente ausente, como es ahora, pero en otras oportunidades emite sanciones, multas, dictámenes y demás. Y por otra parte, la justicia también emite fallos. En general, en términos de derecho laboral, no es muy difícil obtener fallos favorables de parte de la justicia porque, por supuesto, siempre se la mandan las empresas. Acá la cuestión es el monitoreo del cumplimiento de esas medidas, ¿no? Porque, se me viene a la cabeza la situación en LEAR, ¿no? 14 fallos judiciales que nadie controló nunca jamás que la empresa los cumpliera. Las empresas tienen total impunidad, independientemente de que el Ministerio de Trabajo quede bien parado emitiendo su posicionamiento, digamos. Después también hay una cuestión de control que está librada completamente a la suerte. Entonces, es realmente perverso el accionar del Estado en este sentido. Porque, de hecho, se ha interpelado funcionarios del gobierno, al mismísimo Macri le han preguntado periodistas en conferencia de prensa sobre la situación del Grupo 23 y la respuesta es que paguen los sueldos, digamos. No alcanza con un posicionamiento de esas características cuando se trata de empresas multimillonarias que además están amparadas por la ley para declarar quiebras fraudulentas, repartir los medios que manejan en otros grupos empresarios que pueden vaciar, digamos, de los cuales no conocemos el nombre, no conocemos sus antecedentes, no sabemos cuáles son sus declaraciones juradas. Hay, digamos, un manto de impunidad ahí que es muy difícil de desenmascarar, uh-huh. Incluso con por los medios institucionales. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si para la semana próxima, si todavía sigue esta situación, que para los trabajadores, por lo menos del grupo de Spolky, yo estuve ahí varias veces y charlé con ellos, y lo hemos entrevistado también aquí en el Redondo de las Mañanas y demás, ellos lo que te dicen es, nosotros no estamos en conflicto, acá no hay conflicto, porque nosotros no estamos en conflicto. A nosotros, si los dueños nos pagan, empezamos a trabajar al día siguiente, no tenemos, claro, problema. O sea, no hay ningún conflicto, ni están reclamando por aumento de salario, están reclamando que le paguen. Sí, sí, no, de hecho, digo, en el caso de Tiempo Argentino, por ejemplo, el portal que ellos ahora están haciendo, que se llama Por Más Tiempo, uh-huh. los trabajadores siguen trabajando, sí, siguen sí. haciendo trabajo de redacción, uh-huh. aún sin recursos, porque... antes de que empezara toda esta situación del no pago de salarios y demás, esto que yo decía antes, del vaciamiento empieza mucho antes, uh-huh. los trabajadores en agosto, septiembre, octubre del año pasado no tenían dinero para pagar taxis para ir a hacer cobertura. Claro, no podían. Digamos, sí, aún sí, sí. sin esos recursos, los trabajadores siguen produciendo en la redacción, siguen haciendo periodismo y, por supuesto, exigiendo que... No, incluso ya están planteando y denunciando que... todos los servicios están sin pagarse, no se paga la luz, no se paga claro. internet, no se paga absolutamente nada de lo necesario para hacer la tarea que se necesita, sí. ¿no? Porque vos, como mínimo luz, internet, tenés que tener. Y bueno, eso tampoco lo están pagando, así que televisión, porque ellos se la pasan mirando tele para estar informado y demás. Y hay que ver todas estas empresas que también son privadas hasta dónde van a aguantar de que no les paguen, y en cualquier momento nos vamos a encontrar con que le cortaron los servicios, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausita y volvemos con un temita musical, Nati, puede ser, o una tanda, una pausa. Nati dispone operando. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Habíamos anunciado al inicio del programa que íbamos a hablar con Jonathan Valdivieso. Él es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y ayer hicieron una reunión organizativa y una forma de coordinar con otras organizaciones para debatir un poco el tema este de que la ciudad no se vende, Buenos Aires no se vende. Están tratando de que el gobierno de la ciudad frene estos proyectos inmobiliarios y estos negocios inmobiliarios que hay en Buenos Aires. Vos sabés que ahora uno de los proyectos nuevos es vender el predio del Tiro Federal, ahí enfrente de la cancha de River, los terrenos de Casa Amarilla en La Boca, enfrente del Hospital Argerich y adelante de lo que es el Estadio de la Bombonera, el predio de ahí del Dorrego, el Centro Cultural Recoleta, y allí la legislatura lo que está impulsando también es aprobar una ley que es para crear lo que se llama la Agencia de Bienes, una sociedad del Estado. Con el disfraz de una sociedad del Estado, lo que van a hacer es una inmobiliaria estatal. Van a hacer una inmobiliaria estatal, exactamente. Y bueno, es el conflicto suscitado detrás de aquella represión en el Borda. Sí, también, sí. Y bueno, recordemos que nosotros lo hemos tratado, incluso yo he participado en la audiencia pública cuando la legislatura le cedió 16 terrenos y 16 entre terrenos y edificios donde los considerandos de la ley decía que eran terrenos improductivos para la ciudad, ociosos, y se los dieron a la curia metropolitana. Claro. Vos sabés que entre una, cuando es un tipo de sesiones que se da sin seno oneroso, se da gratis. Se llama leyes para aprobar de doble lectura. Se hace una primera sesión en la legislatura, una primera votación, luego se llama audiencia pública y en esa audiencia pública se abre una lista donde se pueden anotar todos los ciudadanos de la ciudad que quieran para dar su posición al respecto y después viene la segunda lectura, que es la aprobación definitiva o se modifica. Bueno, cuando fue lo de la sesión de los terrenos estos y de los edificios, a la curia lo aprobaron por amplia mayoría, menos 7 diputados y legisladores, claro, y legisladoras que votaron en contra. En la audiencia había más de 160 oradores, donde el 99%, salvo dos escuelas católicas interesadas en el tema, que se defendieron diciendo por qué estaban a favor, y una tercera que dijo, oye, yo me enteré ayer que iban a cedernos los terrenos esto. Vino un cura y dijo, yo me enteré ayer, no sabíamos nada nosotros, la escuela de ahí de Campichuelo y Rivadavia en primera junta. Bueno, a pesar de eso votaron la ley a favor de nuevo. Claro. O sea, no les importó. Hay un fuerte acuerdo, digamos, en la legislatura para. Sí, porque lo han votado, por ejemplo, el Frente para la Victoria, excepto María Rashid y creo que fue Gabriela Cerruti, todos los demás del Frente para la Victoria votaron a favor. Claro. Y los legisladores de izquierda, Ramal, Bodar, que todavía estaba en ese momento, y creo que Vergel también, votaron en contra. Bueno, y ahora avanzan con nuevos proyectos de este tipo, que cuando el Frente para la Victoria y el PRO se ponen de acuerdo son para ceder a negocios inmobiliarios, evidentemente. Y ayer se convocaron la Asociación de Vecinos de Belgrano, la Asociación Civil Vecinos del Bajo Belgrano, la Asociación Vecinal de Fomento, Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano, Movimiento Comunero, La Boca Resiste y Propone, que es uno de los que ya el 16 de febrero hicieron una movilización por el tema de los terrenos de Casa Amarilla, de La Boca, ahí está, de Casa Amarilla. La Asamblea de Parque Chacabuco, la Fundación Ciudad, Basta de Demoler, que es otra organización también que se dedica a cuidar los bienes públicos de la ciudad, los edificios históricos y demás. Los miembros del Consejo Consultivo de la Comuna 13, la Manzana 66, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, obviamente, y la Asociación por la Justicia Ambiental, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, el Frente Territorial Salvador Herrera y Surbanistas y la Red Ecosocialista. Ahora parece que, bueno, aunque sea cuatro minutitos, nos va a contar Jonathan Valdivieso qué fue o qué conclusiones sacaron en la reunión de ayer. ¿Qué tal, Jonathan, Rosaura y Luis? Te saludamos. ¿Hola? Hola, hola. Era demasiado... Sí, hoy anduvimos mal con la comunicación, todo bastante fallido. Vamos el próximo. A mí lo que me reconforta de esta situación es poner una radio como a ver, esta. A ver, hola, sí, Jonathan. Se escucha un ruido ambiente, por lo menos. Hola, hola. Ahora sí. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Me escuchás? Sí, estoy bien, ¿cómo están? Bien, bien, mirá, nos quedan cuatro minutitos, tuvimos unos problemitas técnicos. Pero solo comentarnos, yo ya hice más o menos la presentación de lo que fue ayer y por qué estaban ustedes reclamando, que pudieron sacar alguna conclusión como para comentarnos y ya la semana que viene, tranquilo, podemos desarrollarlo mejor. Sí, por supuesto. La reunión de ayer participaron aproximadamente 80 organizaciones que confirmaron su rechazo a que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires continúe vendiendo las tierras de la ciudad, continúe vendiendo tierras públicas. Se consensuaron algunas acciones conjuntas entre todas las organizaciones, como por ejemplo empezar a operativizar una consulta popular en la Comuna 13, ya que las instancias de participación que se ha dado en la discusión de las ventas de tierras públicas ha sido absolutamente nula. Y la audiencia pública convocada desde la legislatura para el 29 de marzo, donde se va a discutir el proyecto de ley, generalmente estas audiencias públicas son meramente formales y los vecinos no son escuchados. Uh-huh. Y también por este motivo se ha decidido avanzar en una consulta popular comenzando en la Comuna 13 para luego ir haciendo esa consulta popular en otras comunas más afectadas, como la Comuna 4 o la Comuna 2. Ajá. También se consensuó la presentación de acciones judiciales pidiendo la suspensión de la audiencia convocada por la legislatura por la falta de información que hay con respecto al proyecto. Uno ve el expediente en el cual se sancionó la ley en primera lectura y únicamente se encuentra el proyecto y el texto de la ley aprobada en primera lectura y nada más, no hay ningún informe económico, social, ambiental, incluso no se encuentra anexado cuál es el listado de los inmuebles que se pretende vender. Únicamente el proyecto de ley brinda una autorización genérica al poder, a la agencia de bienes para vender los inmuebles, pero no se indica cuáles. Entonces tampoco podemos saber, podemos opinar sobre la envergadura de esta ley si no tenemos una información mínima. Uh-huh. Y esa información mínima está siendo negada por el gobierno y por la legislatura, por lo tanto uno de los reclamos ante la justicia va a ser que se suspenda la audiencia hasta que podamos tener acceso a esa información. Sí, también sí. Se ha anunciado realizar un abrazo a los predios del Tiro Federal, que son predios que están por ser vendidos, alrededor de 17 hectáreas que van a ser vendidas si se aprueba esta ley. Claro. Bueno, Jonathan, lamentablemente ya estamos al final del programa. Seguro ustedes van a en la semana emitir algún comunicado con todas estas resoluciones o todas estas decisiones que tomaron. Y el próximo martes esperemos podernos comunicar tranquilos para desarrollar un poco más porque quiero darle mucha importancia a esa supuesta audiencia que van a convocar el 28 de marzo, ¿sí? Así que te agradecemos la comunicación y nos mantendremos en contacto la semana próxima. Perfecto, Luis, muchas gracias como siempre por el espacio. Adiós, adiós. Bueno, Nati, nos estamos yendo hoy, pobre Nati, transpiró mucho, hizo todo el esfuerzo posible y la culpa no es de él. No le ganó, no le ganó. No le ganó, pero sí, algo le ganó, porque al final pudo comunicarse, pero bueno, nada, a veces cuando los fierritos o los cablecitos no funcionan. Rosaura, nos vamos, hasta el próximo martes. Chau, chau.